traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva Rotativa Roja, este es el programa colaborativo rotativo de Radio Roja, sí, que se puede escuchar por radioroja.com.ar, por la 90.1, si estás al aire, estás tomándote unos mates, estás ahí saliendo de la siesta, bueno, acá es el momento de meterse en la 90.1 y acompañarnos en esta tarde fría, media lluviosa, media rara, aquí en los estudios de Radio Roja en Casa Grande. Yo acá adentro del estudio, Juan Martín, quien les hable, los saluda. Pero del otro lado del vidrio tengo al señor Martín Incola. ¿Cómo le va, Martín? Muy bien, buenas tardes, Juan Martín, ¿cómo va? Muy bien, todo muy bien acá, llevando esta maratón radial de los lunes que hacemos habitualmente. Así es, señor, aquí estamos desde tempranito con el Enredando las Mañanas, el programa en el que colaboramos para la Red Nacional de Medios Alternativos, y aquí de tarde con nuestro querido noticiero terrenal, regional, rotativo, giratorio, todas esas cuestiones, con 11 grados, primer dato de esta rotativa, 11 grados de los 14 apenas que tuvimos. Hubo 14 más temprano. Sí, señor, 14 fue la máxima. Temperatura, chequemos la gana. Y te digo que esos 14 van a aparecer el Caribe con lo que queda de la semana, apa, porque no hay máximas mayores a 9 grados. Me asustaste. En los próximos días, hasta el viernes que va a aparecer el sol de vuelta, jueves, viernes, se nos vienen unos días de lluvia en el valle, que bienvenida sea. ¿Me alcanzará la leña? Ese es el tema, acostumbrarse a ver si alcanza la leña, si no se moja, olvidarse de los lavarropas ya, o hacer un tendedero vivo en la casa. Hoy arreglé el lavarropa, justo que arreglé el lavarropa se larga. Bueno, pero lo mete adentro, lo mete adentro. El tema es conseguir leña para que seque esa ropa. Claro, ahí va. Ha pasado un fin de semana con buen clima el sábado, algo feucho el domingo, mucha actividad por todos lados, actividad rockera, actividad folclorera, actividad cultural, mercado, de todo, por todos lados, actividades en Punilla. Para los que dicen que no pasa nada en Punilla. No, de todo, de todo. Lo hemos ido contando durante la semana pasada que se venían cositas importantes el finde y ahí transcurrieron. Así que el soberano punillense se entretuvo artísticamente, se nutrió culturalmente, rockeó. Rock, folclore. Un poco de Powell en la biblioteca Mármol ahí con los 7 años del cornoque. ¿Estuviste? ¿Fuiste? No estuve, no estuve. Mira. No, yo soy un señor grande. Claro, soy, no puedo yo. Para esas corridas. No puedo. Bueno, y hablando de cosas, la policía caminera publicó una serie de recomendaciones. Bueno, a ver de qué se trata. Anticipan varios días con neblinas, nieblas, lloviznas y lluvias. Y por ahora, todas las rutas en la provincia están habilitadas. Según lo emitido por el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, desde la madrugada del domingo y hasta la noche del miércoles, una masa de aire húmedo generará neblinas, nieblas, lloviznas y lluvias en diversos sectores de la provincia, con disminución en la visibilidad. El departamento de Punilla se encuentra entre las regiones más afectadas por estas condiciones climáticas y, según el pronóstico, podrían darse algunas nevadas débiles y aguanieve desde el martes. Sí, ante esta situación, la policía caminera brinda a los conductores las siguientes recomendaciones. ¿No tenés fanfarrias? No, pero te subo, mirá, te subo con todo. Ahí está. Por pérdida de visibilidad, reduzca la velocidad sin frenar. El freno existe, señor conductor. Está en el medio, claro. Es el pedal del medio. Como ¿no? dice los Molotov, el peatón no es tope. Ahí va. Otro ítem, aumente la distancia con otros vehículos, ¿sí? Esto no es una carrera de rally, ¿sí? Se puede tomar una distancia tranquila entre un vehículo y otro, si no es necesario, si no lo vas a sobrepasar, en los lugares permitidos, por supuesto. Si te detenés, alejate de la banquina, en donde puedas, porque a veces la banquina es muy chiquita, ¿eh? Claro. Respete las indicaciones de la policía caminera y cualquier otra autoridad que trabaje para la seguridad y la prevención, ¿sí? Y el organismo también informó que en la mañana del domingo todas las rutas en la provincia permanecen habilitadas. ¿Vos te pensás que somos nosotros dos nada más en la rotativa roja? ¿Estás escuchando y decís, este programa de dos chambones que vienen a contarme las noticias? No, es un grupete. Es giratorio, es rotativo, no solo las noticias en el aire, sino nosotros también como equipo. Está la Juli, está el Quilla, está la Romy, está el Pedro dando vuelta también entre nosotros. Está aquí Juan Martín y está quien les habla aquí, el Negro Incola, rotando, variando, viendo cómo hacemos para contarte el valle. Sí, esa es la idea, contar el valle. También le prestamos atención a las noticias provinciales, a las nacionales, a lo internacional. Tratamos de que hasta ahora, con estos mates de la tarde, te quedes con una impresión más o menos de alguna agenda, alguna. Bueno, dentro de las cositas que compartimos durante esta bienvenida, siempre hablamos un poco del clima, resaltamos algo. Hoy Juan Martín, bien temprano, mencionaba algo sobre un servicio nuevo, sobre algo que hay para echarle mano ante esta locura que yo debo decir... Soy víctima terrible, yo también, de también. Los llamados telefónicos, de esos que te quieren vender un nuevo plan telefónico. Ay, por Dios, no lo soporto. Yo no puedo más. No me llaman, soporto. Aparte, en el detector del celular me aparece llamada de Mendoza, llamada de San Juan, llamada de La Rioja. He tenido conversaciones muy buena onda que salieron mal. He tenido conversaciones mala onda que salieron peor. A mí me tienen agendado como el boludo que hay que llamar para romperle las bolas. A este rompele. Porque se enoja siempre. Yo tengo pero claridad con eso. El otro día escuché un audio genial de un tipo que descansaba, así como se usa el término moderno, redescansaba al telemarketer que lo llamaba y le decía, no me digas, le decía, te voy a ofrecer una oferta espectacular, no me digas. Así todo le contestaba, ¿en serio? ¿Por ese precio? ¿Nada más? La siguió hasta que el telemarketer se moría de risa. Después voy a ver si la consigo para que la compartamos. Si no tiene desperdicio y uno se pone a pensar, bueno, la próxima voy a usar esta estrategia. Yo últimamente no atiendo, no sé qué haces vos. No estoy atendiendo. Sí, no, yo no puedo no atender. Quiero que me cambien de categoría en el Excel ese que pongan no atiende. Entonces que me saquen. Yo le explico a la chica y al chico que me llama siempre, le digo, mirá, anotame un papelito, este número no quiere que lo llamen, no le interesa, no lo llamen más. Y me dice, bueno, te dice. Pero ni día vuelve a llamar otra vez. Claro. Pero te llaman de Venezuela, de Japón, de China, de, no sé, de toda Latinoamérica, distintos lugares de Latinoamérica. Los call centers, digamos, no. Claro, porque los call centers incluso no es de gente que se sienta y va a laburar. A veces hay acuerdos con prisiones, lo sabemos, con cárceles, donde los tipos laburan adentro de la cárcel haciendo estos llamados. Afortunadamente, sí. Martín, para todos estos males que se han generado, parece que el gobierno ha sacado una posibilidad de vos inscribirte en un padrón donde vos decís, no quiero que me llamen. Y lo tienen que cumplir. Y parece que las empresas, las empresas sobre todo, las empresas de telefonía, por ahí le escuchaba, pero todas las empresas que hacen telemarketer de este tipo, tienen la obligación de consultar antes de llamarte a esa base de datos para saber si vos estás o no en esa base de datos. Me meto, te juro que me meto. Me acabo lo de anotar, pruebo. Te digo, me acabo de anotar hace un ratito, estoy ¿cómo anotado, se hace? Anoté el teléfono de Radio Roja también. ¿Cómo se hace? Bueno, yo digo, porque esto nos pasa a nosotros dos, le pasa a todo el mundo. Así que hoy por hoy estamos dando información de servicio para el estrés y el colapso nervioso del oyente. Se llama Registro Nacional No Llame, ¿sí? Y un poco es así la frase que lo sigue, es la decisión es tuya. Ahí ¿sí? está. Vos decidís si querés que te llamen o no. El Registro Nacional No Llame reúne teléfonos, números telefónicos de las personas que no quieren recibir llamadas publicitarias. Si no querés recibir llamadas publicitarias, podés inscribirte en esta lista, digamos, y de esa forma vas a evitar que te llamen. Hay algunos casos en los que sí te pueden contactar, digamos que no quedarías excluido de todas las bases de datos, pero dice que recuerde que aunque te inscribas a este teléfono, que inscribas tu teléfono, ¿no?, a esta lista, pueden contactarse con vos para realizar una encuesta, por ejemplo, para una campaña electoral. ¿Por qué no querés que te llamemos? Claro. Ah, sí, la encuesta, ¿por qué no querés que te llamen? Y por campañas de bien público o en caso de emergencias. Y en esos casos sí te podrían seguir llamando, pero en todos los demás, por ejemplo, yo ya nada más de evitar las telefónicas, las empresas de telefonía celular que te quieren ofrecer el cambio la famosa, ¿cómo que se llama esta? Aportación numérica para que te cambies. Bueno, ya nomás que con eso ya sería un gran alivio. Bueno. Hay un audio por ahí, no sé si lo tenés. Es como un relato desde un canal de televisión. Sí, hay un canal. Cuéntanos de televisión. Cuéntanos un poco a ver si podemos ampliar. Capaz que amplía un poquito más que nosotros. A ver, vamos, lo intentamos. Lo tenemos, no, a ver, espere que lo paso. Deme un segundito nomás que ya le averiguo cómo hago para ponerlo al aire esto, con el audio. Tiene que... Sí, acá lo tengo, analógico. Ah, estarían saliendo los dos al aire, pero no entiendo bien por qué. No suena. ¿No está sonando? A ver. En aplicaciones, ahí en el pulse audio. Sí. Supuestamente están saliendo los en dos. En reproducción, fíjate. Por el analógico. ¿Estás en reproducción? Reproducción. Bueno, a ver, espere que lo bajo y lo ponemos directamente, a ver si nos va bien. Es un muchacho de TN que amplía acá, que seguramente de manera más canchera que nosotros. Sí, con mucho más de estilo, qué se trata, seguramente, pero básicamente es lo que dijimos, ¿no? No hay mucho más tampoco. Claro, ¿no? Hay que ver. Acá también lo que me aparece son algunos spots, porque se viene peleando por este registro desde hace un tiempo. Ajá. Que está bueno que ya esté dando vuelta en el aire. No sé por qué no suena esto. Nos juega una mala pasada al aire, pero bueno, sépase esperar porque, bueno, creo que estamos todos interesados en saber cómo hacemos para zafar de esta gente. Por bueno, Dios. Para entrar, yo te cuento, igual mientras Martín por favor, a ver sí. si puede lograr el audio ilustrativo, pero hay una página web que se llama noyame.aaip.gov.ar, ¿sí? Te repito, noyame.aaip.gov.ar. Que te lleva, digamos, ese link te lleva a la página de No Llame Registro Nacional, donde uno se puede iniciar sesión con Mi Argentina, o sea que no tenés que hacerte una cuenta ni nada. Entrás, capaz que en una de esas, si entras por Mi Argentina directamente, podés entrar ya ahí a hacer, estar la opción del No Llame. Habría que probar, ahora nos vamos a fijar. Y ahí vos le decís que querés registrar una línea, hay una opción para registrar una línea, te pregunta el número de teléfono, te va a pedir unos datos tuyos, o sea, tu nombre, tu apellido, creo que te pide, y te pide también, ¿qué más te pedía? Nombre, apellido y una dirección de mail. Y con eso registrás esa línea en esta base de datos que las, como decíamos, las empresas tienen la obligación de consultarla antes de molestarte a vos con un llamado de este tipo. Así que nada, eso. No llame. Mira, ponemos la tele. Tiene problemas, hay mucha gente que nos escribe a TN, la gente que dicen, estoy cansado, la verdad que me llaman a la mañana, a la tarde, a la noche, cualquier teléfono, y te ofrecen servicios de televenta, te ofrecen productos para algo que vos ya tenés, son seguros. Son insistentes y agresivos. Son insistentes y a veces te ponen una situación incómoda y uno lo que quiere hacer es no atender más el teléfono. Incluso ya estamos acostumbrados a casi no hablar por teléfono. Eso también pasa, ¿no? Le pasa más a los pibes, a la gente grande todavía sigue hablando por teléfono, pero uno puede defenderse de todas estas situaciones. El gobierno hace algún tiempo había habilitado un registro que se llama No Llame, en el cual uno puede poner sus datos, puede poner tu número de teléfono y de esa manera este registro se lo brindaban a las teleoperadoras y lo que hacían las empresas era, bueno, fíjate, si hay una persona, si Guille Lobo está anotado ahí, no lo llamamos. Funcionó de manera incorrecta, la gente hacía dos o tres veces el trámite y lo seguían llamando igual. Bueno, atención porque hay cambios. Vamos a repasarlo, si te parece. La página igual la vamos a poner acá abajo en el Zócalo para que ustedes la puedan entender. Es noyame.aaip.gov, con B larga, .ar. noyame.aaip.gov.ar. Así bueno. Ustedes le pueden sacar una foto a la pantalla, como siempre dice Guille, le sacan una foto a la pantalla y después en algún momento que tengas libre lo puedes empezar a hacer. Las empresas van a tener 30 días. Ahí está, mirá. Ahí, abajo tuyo está. Ahí está, No Llame, mirá, acá la tenemos, es noyame.aaip.gov.ar. Ahí está la página, muy importante esta página. Antes se podía hacer por teléfono, había que ir a un lugar, ahora solamente se puede hacer por internet, este es uno de los cambios. Mirá, ¿qué vas a hacer? Puedes registrar una línea, registrar una flota o realizar una denuncia. Sí. Una línea, estamos hablando de una persona física, sí, lo de la flota, puedes registrar hasta cinco números de una misma persona. Mira, ¿qué haces? Vamos a hacer los pasos uno por uno. Pones tu número de DNI y después te dice poner el número de trámite. ¿Cuál es el...? Bueno, no aclaró mucho más. No, era bastante parecido, pero... y de hecho haciendo como un ruteo por la página, Sí tengo acá, mira, escucha mano, tengo directamente desde la Auditoría General de la Nación el tema de la ley con la que salió esto, el Registro Nacional No Llame, la ley 26.951. A ver de qué va. Que no viva situaciones así, el Estado propuso el Registro No Llame. Que protege a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados. Pero con eso no alcanza. Es necesario y relevante la revisión de la inversión pública que realiza el Estado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La Auditoría General de la Nación auditó las acciones de política pública para atender a esta población en vulnerabilidad. Y encontró debilidades importantes en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Que las acciones de difusión implementadas fueron insuficientes para lograr la meta del programa. Que hubo baja adhesión de los titulares o usuarios de líneas telefónicas al No Llame. Que según la encuesta realizada entre titulares y usuarios inscriptos, el Registro Nacional No Llame no es efectivo. El 76% de ellos expresó que siguió siendo contactado por empresas ofreciendo productos y o servicios. Un bajo índice de denuncia. Solo el 28% de quienes dijeron seguir siendo contactados hizo la denuncia. Que el organismo no fue eficaz en la tramitación de las actuaciones de denuncia por incumplimiento a la ley 26.951. Solo en el 16% de los expedientes mostrados se ha dictado acto administrativo que ponga fin a la situación. Que tampoco fue eficaz en la aplicación de sanciones a los sujetos obligados. De los 13 casos en los que se aplicaron, solo en 5 la sanción impuesta se encuentra firme, 4 apercibimientos y una multa. La Auditoría General de la Nación realizó la auditoría en cumplimiento a las normas de control externo gubernamental. Este informe se aprobó por resolución 221 del 2018. Para acceder a esta información, la AGN te propone distintos formatos que podés consultar en www.agn.gov.ar/informes/listado de informes. No sé si está más claro o menos claro. Esto más bien era un informe de la auditoría hablando de este registro en el que, con el que habría comenzado todo este dispositivo y que hasta el momento, hasta ese momento, estamos hablando de 2019, no funcionaba del todo bien. Claro, parece que no es de ahora. Un relanzamiento. Un relanzamiento del sistema. Aparentemente habría que probar. Ahora yo ya probé, así que después en un mes. Dice que por lo menos 30 días hay que esperar más o menos hasta que se indexen nuestros datos en la base de datos esa y que las compañías lo empiecen a tomar, aparentemente. Debe haber incorporaciones mensuales en las compañías para que ese dato se tome. Así que nada, después les vamos a ir contando seguramente a ver si funciona o no funciona. En primera persona, tu propia experiencia. Y el teléfono de la radio también lo escribimos, así que vamos a estar ahí sabiendo a ver si funciona o no funciona. Pero parece ser un relanzamiento que no había funcionado en su momento porque, como ahí decía, la gente no se había anotado masivamente en el registro y bueno, como que eso no surtió efecto. Capaz que en una de esas si nos anotamos todos, ¿no? Ojalá, porque la verdad que es muy invasivo en nuestras vidas. Nos vamos a la musiquita, primer musiquita del día. Todavía estaba esperando este momento ansioso. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Es 10 de julio, ayer fue 9 de julio, no solo el aniversario de la independencia argentina, sino también el cumpleaños de la doña Mercedes Sosa. Hubiera cumplido 87, doña Mecha. Mirá vos, 87. Y como estamos en Radio Roja, obviamente la vamos a combinar con el señor Carlos Alberto García Moreno. Ajá, ¿qué tenés? en ese fantástico disco que hicieron juntos. Alta Fidelidad. Y exactamente, de Alta Fidelidad, producido por Charlie. La negra dispuesta a todo, se entregó a Charlie. Charlie dijo, te tenés que meter en la bañadera porque acá el sonido rebota y tenés que cantar acá. Y la tipa lo hizo. Y de esas versiones maravillosas, hoy rescatamos la perla Cómo Mata el Viento Norte. ¿Qué le parece? Qué lindo, vamos. Vamos. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Bien, nos vamos al ámbito de Punilla. Un pato Vica fue detenido este sábado por robar celulares dentro de un boliche de La Falda. El hecho sucedió durante la madrugada en Darwin. Sí, dos jóvenes advirtieron que les habían sustraído los celulares dentro del boliche, uno de ellos un iPhone. Y de inmediato dieron aviso al guardia de seguridad. Según indicaron, el hombre no le dio importancia al hecho ni colaboró en la búsqueda. Cerca de las 7 horas, al salir del boliche junto a un grupo de amigos, los jóvenes rastrearon el iPhone y la señal lo llevó hasta la zona de las vías, frente al cruce de Meirovich y la ruta 38. Allí descubrieron que el aparato estaba en poder del Pato Vica. Tras dar aviso a la policía, el grupo de jóvenes increpó al hombre, quien sacó de su bolso los teléfonos y se los devolvió. Finalmente fue trasladado a la comisaría local, donde quedó detenido y fue imputado por el hecho. Del operativo participaron también agentes municipales de Ojos en Alerta. Nos quedamos en La Falda porque se está cumpliendo hoy, 10 de julio, un año

es uno de los poquísimos periódicos en el mundo que aún imprimen sus páginas con esta vieja técnica. Este 9 de julio, La Idea cumple 100 años. Ubelino Castro Cuello, histórico empleado e imprentista tipográfico, tiene más de 50 años en el oficio. Don Castro se encarga de armar el diario buscando las letras en las cajas tipográficas y acomodándolas al revés, de derecha a izquierda. El diario La Idea funciona en una vieja casona de 1912, cerquita del ferrocarril, y es impulsado por la Asociación Civil Amigos de La Idea. La Idea imprime cerca de 250 ejemplares una vez al mes. Se sigue editando gracias a un grupo de suscriptores, colaboradores, algo de publicidad y mucho, pero mucho amor por parte de quienes lo sostienen. La Idea cumple 100 años. El único periódico argentino, el único, que sigue siendo editado con linotipos móviles. Este 9 de julio, La Idea cumple 100 años. Nos vamos al ámbito de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Sí, Córdoba capital. Este lunes fueron imputados los dueños, perdón, el dueño de los perros de raza Dogo que atacaron y mataron a una adolescente de 15 años en barrio Estación Flores, en la ciudad de Córdoba. El Ministerio Público Fiscal confirmó que el hombre fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas. Según el reporte policial, la adolescente llamada Trinidad salió a pasear los perros de su tía por el barrio cuando otros dos perros Dogo de un vecino la atacaron salvajemente. Un vecino de la víctima salió a la calle, y mató a los dos perros a cuchilladas, mientras la joven fue internada en el hospital de urgencias, donde murió este lunes por la mañana. A la víctima fatal se le había diagnosticado traumatismo de cráneo y cervical, por lo que fue ingresada a cirugía y estaba en grave estado. La otra víctima del ataque, un hombre de 50 años, también debió ser asistido por varias mordeduras en su cuerpo. Vamos para la localidad de Monte Maíz, porque el despido sin causa de un trabajador hace 3 semanas desencadenó un conflicto en la empresa, que se llama también igual que el pueblo, Monte Maíz, que distribuye gas natural y ejecuta obras públicas como aguas y cloacas. Gas de Monte Maíz S.A., empresa del capital mixto con mayoría accionaria de la municipalidad local, es acusada por el Sindicato Petrolero de Córdoba, el Sinpecor, por distintas arbitrariedades con sus trabajadores. Pero todo se complicó tras el despido de un empleado, momento desde el cual se llevan adelante de parte del gremio distintas acciones denunciando de arbitraria la medida tomada por la firma y reclamando la inmediata reincorporación del trabajador. Este lunes se cumplió una manifestación frente al edificio de la Municipalidad de Monte Maíz y se esperan novedades. Vamos al ámbito nacional. El movimiento mapuche autónomo del Puel Mapu, el MAP, difundió un comunicado ante la proximidad del juicio de extradición por pedido de Chile contra el referente mapuche Facundo Jonesguala, que fue dispuesto por el juez federal Gustavo Villanueva y que tendrá lugar el jueves 27 de julio del 2023 en el cuartel del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional en Esquel, Chubut. Sí, nuestro Peñi Lamuén ha manifestado la firme decisión de enfrentar con dignidad las consecuencias de la lucha y las resoluciones de la justicia enemiga al servicio del poder huinca dominante, expresado en el latifundio y empresas capitalistas que invaden el Puel Mapu. Nos han perseguido, judicializado, golpeado y calumniado en su tiranía colonialista, pero a pesar de la represión, la cárcel y las balas, no nos han derrotado. No nos rendimos, no nos vendimos ni negociamos. Hacerlo sería traicionar a nuestros muertos y nuestra línea política, remarcaron. Abrimos más de Argentina, nos vamos para para el lado de lo internacional, ¿le parece? Sí. Bueno, porque nos vamos para Francia, donde está bien, bien, bien picante la situación. Desde, recordá, el asesinato de un chico con una brutal, brutal accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, ahora fueron más de 1,000 personas las que desafiaron una prohibición y se reunieron en el centro de París para una manifestación conmemorativa con docenas de marchas planeadas en todo el país, en toda Francia, para denunciar la brutalidad policial y la discriminación racial. Las manifestaciones de este sábado se produjeron una semana después de que el país se vio sacudido por disturbios provocados por el asesinato de un adolescente en un suburbio de la capital francesa. Las protestas fueron convocadas por la familia de Adama Traoré, un joven francés afrodescendiente que murió bajo custodia policial el último 19 de julio del 2016. La hermana mayor de Traoré, Asap Traoré también, planeó encabezar la marcha conmemorativa al norte de París. Sin embargo, un portavoz de la policía de París dijo que la manifestación había sido prohibida por riesgos para el orden público, citando un contexto de tensiones tras los recientes disturbios en las calles francesas de las últimas semanas, con imágenes que todos vimos y recorrieron el mundo. Sí, sí. Mi preferida, la de el patrullero tomado, esa camioneta medio cangú o no sé, una traffic policial cargada de gente que había copado la parada y se la llevó la camioneta, de esas miles, pero también algunas mucho más violentas. Realmente horas de tensión por las calles de París a la hora de la manifestación. Estaba complicado salir a comprar pan. Sí, sí, sí. Baguette. En un video publicado en Twitter, la hermana de Traoré denunció la decisión que tomó la policía, medio como decir, esto es muy peligroso, no da para marchar. Y bueno, dijo, el gobierno ha decidido echarle leña al fuego y no respetar la muerte de mi hermanito, dijo en el video. En lugar del evento planeado, dijo que asistiría a un mitin en el Palacio de la República del centro de París para decirle al mundo entero que nuestros muertos tienen derecho a existir, incluso en la muerte. A pesar de que las autoridades habían prohibido el acto, la policía no impidió su celebración, con la familia de Traoré rodeada de una nube de cámaras de televisión y gráficos, y se limitó inicialmente a controlar a los asistentes sin intervenir la cana. Hubo multas también. Sin embargo, claro, algunos participantes de la marcha incluso fueron multados con esto que contabas vos hoy, una multa de 135 euros, algo así como 148 dólares, por participar solo del evento que había sido prohibido esa misma mañana. El prefecto local justificó la medida para evitar graves alteraciones al orden público. Yo estaba mirando las palomas, no estaba en el acto, le decía el tipo, y no le creyeron y le cobraron la multa igual. Juan Martín, ponemos un alto a nuestra quitucha, a nuestras noticias que dejó la jornada. Volveremos un poco con Jujuy porque tenemos para profundizar, no solo pasarlo al vuelo. Pero tenemos propuesta de nuestros gallos improvisados de esta semana. ¿Qué te parece? Gallos Express. Sí, son así, son de ir juntando algunos materiales que tenemos. Tal vez no preparados en formato informe, pero sí con las ganas de continuar este eje de lo que se nos canta. Nos hundimos en el archivo sonoro de Radio Roja de años atrás y bueno, y rescatamos algo. Pero bueno, ahora cuando venga. Cuando ya mismo, chao. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Bueno, muy bien, es el momento entonces del gallo rojo, gallo negro, sí, de esta semana. Vamos a presentar una banda que se llama Gibraltar, que uh-huh. Estuvo aquí por Radio Roja hace unos años. ¿Banda del Valle? En realidad no, es una banda de Buenos Aires, uh-huh. De la zona de Hurlingham, por ahí, la zona oeste. ¿Pero qué han sabido estar por aquí? Sí, que un integrante de la banda ha sido, digamos, residente de Casa Grande. Okay. Y bueno, vino de visita con su banda, en ese momento por acá, y bueno, así como una cosa trae la otra, terminaron en el estudio de Radio Roja haciendo un recital en vivo, algo inusual en esos tiempos también, uh-huh. Hoy también es inusual que hagamos ese tipo de eventos, pero sí, nunca lo descartamos. Y ¿tocaron en el estudio o se hizo evento afuera? No, tocaron en el estudio. Acá bien. se improvisó el estudio de una manera bastante interesante. Así como ahora, las sesiones de Radio Roja. Una sesión de Radio Roja, un unplugged. Hay que anotar las ideas. Muy interesante estuvo. Vas a ver cómo suena después para tener más o menos una idea. O sea, es una grabación en un estudio de una radio comunitaria. Con pocos recursos. Pero nada, se escucha. Así que nada, te invito si quieres a escuchar el... Charlaste con ellos. Un pedacito de una charla, el principio de la charla que tuvimos en ese especial de Radio Roja. Y bueno, y después un tema de Gibraltar. Me encanta, vamos. Bueno, acá estamos en la 90.1 en www.radiorroja.com.ar. Estás sintonizando un especial de la Radio Roja con música en vivo. Con Gibraltar. Gibraltar es una banda de jazz fusión. ¿No? Es instrumental, jazz fusión. Tenemos varias denominaciones. Ajá. Pero hacemos música instrumental con el carácter de la improvisación, que eso es bastante jazzero, pero sí, estamos en eso. Bien. Y no sé, bueno, a mí se me ocurría un par de preguntas, pero... A ver, ahí está. ¿Cuánto hace que estamos...? Hablamos de esto hace un ratito, pero ¿cuánto hace que están tocando? ¿Desde cuándo se formó la banda, digamos? Bueno, yo soy el último integrante que entró, como todo buen bajista. ¿Los bajistas siempre entran últimos a las bandas, así es? Pasa que los echan. Ah, entonces, hay mucho recambio de bajistas, digamos. Sí, está bien. Mira, claro. En realidad, es difícil encontrar bajistas buenos, ponele. Bien. Sí, no encontraron nada de esto, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Estaba en oferta igual. Estamos tocando desde junio, más o menos, del año pasado. Sí, la verdad nos conocimos en sí como hace un año. Básicamente. En Navidad. ¿Y son amigos de dónde? De distintos lugares. Pedro y Enea son amigos por otro lado, Lean y Adagio son de otro grupo, y yo salí de la nada. Bien. De Moreno, claro. Es el típico bajista que aparece al final. Claro, está bien. Claro, por generación espontánea. Bueno, buenísimo. ¿Y qué onda? ¿Empezaron con jazz y siempre así? ¿O no? ¿O esto fue evolucionando, cambiando? Fue cuestión de ir descubriendo de a poco, digamos, qué es lo que iba a salir. Primero nos conocimos como para ver qué es lo que salía, digamos. Básicamente solo salió el estilo, viendo que había conexión artística entre todos. Y las composiciones fueron saliendo de a poco, como pasa ahora, digamos, que van saliendo cosas siempre diferentes y... Nada, está bueno. Claro, y porque más como que el carácter de la banda también, si bien, o sea, muchos traen ideas, pero nunca hay una idea que está al 100% terminada, sino que la vamos terminando todos de a poco. Entre todos. Claro, de hecho, el último tema que hicimos, que es, Maracanazo, lo hicimos todos, básicamente. O sea, alguien tiró la idea, después otro el riff. O sea, es una composición colectiva, digamos, claro, sí, tal cual. Sí, aparte como mucho, o sea, en casi todos los temas, o por lo menos en la mitad, uh-huh. Hay como... pautas muy claras de las secciones y todo, pero después hay lugar a la improvisación absoluta. Hay un tema que tocamos siempre último y que son básicamente dos riffs y después entre medio pasa lo que tiene que pasar en ese momento. Exactamente, nunca lo tocamos dos veces igual. Buenísimo, tiene que ver con el humor de la banda de ese día, digamos. Sí, y aparte tenemos un carácter entre bizarro y bromista. Creo que la primera vez que... Falta de estudio. La primera vez que tocamos, creo... Pues estuvo bueno porque nos entendieron. Mi hermana dice, qué buen sentido del humor musical que tienen. Y sí, es que en realidad hay varios chistes. Claro. Musicalmente hablando. Ya. Claro, hay un tema que no vamos a tocar, así que lo puedo spoilear. Que es una especie de... ¿Cuál es el...? No. ¿Cómo es el nombre del género electrónico? Ah, como un drum and bass. Claro, como un drum and bass, que es un género electrónico, y de repente hay un quiebre hardcore que es súper bizarro, como claro. Cayendo en el metal, que no tiene nada que hacer ahí, y de repente volvemos a lo otro. Como una ironía, así claro, de... Bien. Vamos todavía, me gusta la ironía, bien. Bueno, y entonces, sale banda y estamos de gira ahora. ¿Cómo es la historia sí, de la pasa gira? Pasa esto, nos tratamos de tocar siempre en los mismos tres lugares, que eran mi casa, en Ilamichi y en algún lugar más. No, mentira, tocamos en bastantes lugares. No, pero estaban tocando, yo escuché sí. que estaban tocando por sí, un montón estábamos de lugares. Sí, estábamos tocando tres veces por mes, dos veces por mes mínimo. ¿En Capital dónde? En el conurbano bonaerense y en Bellavista San Miguel. Conurbano bonaerense, zona oeste. Zona oeste, más que nada, también tocamos en Moreno en la última fecha del año. Y pero también tocamos en Vicente el Absurdo, que es en Capital, un bar, Palermo, que también fue muy lindo. Así que nada, eso, estuvimos tocando por ahí. Y de repente dijimos, che, ¿y si nos vamos de gira a Córdoba? Y fue como, ¿y cómo hacemos? No, le he confesado de verdad que no. Claro. ¿Qué? Confesar que sos oriundo de... Claro. Una parte de mi alma está en Casa Grande, que es aquí donde estamos. Y por alguna razón estás acá, digamos. Por alguna razón estamos acá en esta radio. Okay, claro. Es por acomodo, básicamente. Por acomodo. Y bueno, entonces nos quedamos acá y tocamos en Vialmacé, se nos cayeron un par de fechas y también tocamos dos veces en Valle Hermoso. ¿Qué pasó con la fecha de Casa Grande que estaba programada acá en Casa Grande? Y no pasó la verdad nada. Que se cayó. Estaba arreglada, no es que se cayó, la cayeron. Le tiraron un misil. Denuncia. No. ¿Misil? Ah. No. No, esto es una denuncia que hacemos por el maltrato que sufrimos, porque la verdad que fue muy feo que ni siquiera nos avisen que estaba cortada la fecha en lo que antes era Tink War, se llama La Cueva del Che. Y ya había cambiado de nombre con... de vuelta, no le habían cambiado el nombre, dijo Luna. La Cueva del Rock. Algo de lo prohibido. Lo prohibido, no sé. De mal en peor el nombre, digamos. Ruta kilómetro 38. Y a ninguna de las bandas nos avisaron que nos cortaban, pero bueno, cosas del pasado, pisado. Pero media pila para un poco de respeto hacia los artistas que ponemos en nosotros vida. Teníamos entendido que lo comentamos y bueno, que nos han comentado algunos vecinos también, que hubo problemas con el bar y con algunos vecinos, digamos, y bueno, tenían una puja ahí con la policía y con la, ¿no? y con la habilitación municipal que la comuna provee, ¿no? Porque sí. Había vecinos que se habían quejado por circunstancias sí, que habían pasado. Que más allá del cual haya sido el inconveniente, el respeto de avisar a los músicos. Claro. Haya sido lo que haya sido. Como que tengan esa delicadeza, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero una cosa trae la otra, me parece. Bueno, todo bien. Bueno, y entonces están acá, estuvieron tocando por todos lados y hoy van a tocar acá, vamos a hacer, no sé, un pequeño especial de 4 o 5 temas. Exactamente, 4 temas así, pero de como 20 minutos cada uno. No, mentira. No, 30. No, sí, vamos a hacer 4 temas. El primero que tocaron no fue tan largo. No, pero es cortito. Era cortito. 5 minutos, 2, 3 minutos. El último. No, me gusta hacer temas de 40 minutos también, pero eso no los decimos en vivo porque simplemente pasan en el ensayo. Más amable. Totalmente. Así que, bueno, me imagino que ahora en segundos estaremos tocando en vivo y agradecemos muchísimo a Maripi, a Juan, a Luna, a toda la familia, a la radio, que la verdad que es un espacio increíble, que haya una radio comunitaria en Casa Grande, a los que nos trajeron, a Pedro, a todos los que nos bancan. A tu vieja. A mi vieja. Sí. Saludo para Celeste. Espacio que han construido entre todos y que muy merecido lo tienen, porque tu madre ha puesto manos en este barro para que la radio esté hoy acá parada, ¿no? Así que... Es eso, ¿no? La radio es una radio comunitaria, así que es la radio de ustedes también. Bueno, acá estamos en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Estás sintonizando un especial de la Radio Roja con música en vivo, con Gibraltar. Gibraltar, una banda de jazz fusión. ¿No? Es instrumental, jazz fusión. Tenemos varias denominaciones. Ajá. Pero hacemos música instrumental con el carácter de la improvisación, que eso es bastante jazzero. Pero sí, estamos en eso. Bien. Y no sé, bueno, a mí se me ocurría un par de preguntas, pero. A ver, ahí está. We'll be right back. Claro, era Gibraltar haciendo, esperando la tormenta, ¿sí? Se podrá disculpar las deficiencias tecnológicas de esos momentos en la radio. Bueno, pero tenía la crudeza del vivo, de un registro en vivo, pero la verdad es que de fondo había hay una banda muy buena y Gibraltar, sí, sí. Un lindo apertura de archivos de Radio Roja. Sí, me gustó, me gustó. Buena banda, sí, lástima que bueno, no siguen tocando juntos. No están, no. Pero bueno, acá quedó, Pero está grabado. Esto empieza a cotizar. Claro, por supuesto. A partir de ahora monetiza esto, Juan Martín. Vamos para adelante. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. grados en Casa Grande. Nosotros comenzamos la despedida, pero hay una pequeña actualización que nos quedó pendiente de la Quitucha, que la habíamos separado para poder destacarla, y es volver un poquito sobre Jujuy. Volvemos sobre Jujuy, estamos todo el tiempo, ¿no? El viernes charlamos con Caro Pórfido mano a mano, nos contó todo de primerísima mano, pero las informaciones siguen. Hubo tensiones en San Salvador, estuvimos repasando esta mañana bastante de lo que es el archivo de estos últimos días respecto a, bueno, a los distintos municipios y comunas que se van plantando con la reforma, los numerosos piquetes que continúan y que elevan la tensión al máximo, Juan Martín. Así no lo es. Estamos viendo en los grandes medios, no lo está rebotando porque hay realmente un paredón, pero está bien complicada la situación en la hermana provincia norteña. Sí, porque organizaciones indígenas se presentaron también ante la Corte Provincial para que se anule la reforma de la Constitución. La Asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, el ANDES, fue la patrocinadora y representantes de la comunidad de las comunidades y pueblos indígenas que argumentan no se respetó la consulta previa, libre e informada que establecen los tratados internacionales. En primera instancia, el lunes se acercaron al juzgado en lo contencioso y administrativo de la provincia y ese tribunal se declaró incompetente para atender la presentación de las comunidades. Vamos a escuchar a Florencia Ballino, directora ejecutiva de ANDES, en conferencia de prensa junto al multisectorial de Jujuy. Desde ANDES hemos presentado una acción de amparo colectiva que busca la nulidad del proceso de reforma de la Constitución de la provincia por la vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y pueblos indígenas de Jujuy. En este sentido, nos presentamos patrocinando a comunidades y pueblos indígenas de la provincia. Hemos hecho esta presentación el día lunes de esta semana, en horas de la mañana, en el juzgado contencioso administrativo de la provincia, a cargo del doctor Casas y la doctora Fernández. Nuestra presentación ingresó por la mañana y en horas de la tarde ya teníamos una resolución por parte del tribunal. El tribunal se declaró incompetente para conocer nuestro pedido y señaló que debíamos recurrir a la Corte Suprema de la provincia de Jujuy. El día martes nos encontramos con las comunidades de los pueblos para transmitir estas novedades y para acordar junto a ellos y ellas la presentación ante la Corte Suprema de la Justicia de la provincia que hicimos en el día de ayer, miércoles, con lo cual corresponde ahora que el Superior Tribunal de la provincia resuelva la materia, conozca nuestro amparo y en este sentido nosotras estamos pidiendo la nulidad de todo el proceso de reforma porque entendemos que vulnera derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas de la provincia. También responsabilizamos al candidato a vicepresidente de Frente Cambiemos, Gerardo Morales, de genocidio latente que implica esta reforma, si es que queda firme, y hasta aquí no está en vigencia, para nosotros no existe esta reforma, justamente porque el pueblo lo está expresando, el pueblo está diciendo que realmente se deben garantizar esos derechos, y aquí ha sido vulnerado su plenitud, como es la propia consulta previa, libre y informada, que estipula el convenio 169 del OIT, que Argentina lo ratifica por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional y obligatorio para el Estado, que explica claramente cómo son las pautas de llevar adelante la propia consulta, a través de la institución representativa, de buena fe, y con el objetivo de llegar a un acuerdo de obtener el consentimiento libre del pleno aprobado y que ha sido emitido en su plenitud. Bien, escuchábamos también la voz de Néstor Jerez, el cacique del pueblo Ocloya, que criticaba al gobernador y precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, que estuvo en la costa el fin de semana, medio de campaña, y que la pasó mal, se la hicieron sentir en la calle, después ya profundizaremos en eso, porque Mar del Plata también está hecho un hervidero entre nuestra gente que seguimos de cerca con el Atlanticazo, y que no iban a dejar pasar, creo que ninguna de las organizaciones sociales, que estaba un tipo como Gerardo Morales, muy contento de campaña electoral, mientras su provincia está prendida a fuego, ¿no? Terrible. Bueno, entonces recordá que para este viernes está prevista una conferencia de prensa en San Salvador que va a brindar ANDES, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, junto con el ANDES, junto a referentes indígenas para denunciar los hechos de represión y persecución que se viven en la provincia desde el 20 de junio pasado, cuando se juró el nuevo texto de la Constitución y desató el levantamiento social en distintos puntos de la provincia que venimos siguiendo día a día. Bueno, muy bien, creo que llegó el momento de la despedida, si no me equivoco. Sí, señor, nos estamos picándolas. Mañana seguramente vas a poder escuchar la Rotativa Roja a partir de las 17 horas aquí por la 90.1, por radioroja.com.ar, por tu aplicación de TuneIn, por Radio Garden, por la página web de la rnma.org.ar, por cualquiera de todos esos lugares puedes escuchar Radio Roja, sí, ya sea por aire o por internet, y me vas a encontrar seguramente aquí a las 5 de la tarde haciendo la Rotativa. Y recordar también esa nueva función de nuestra página, ¿no? Nuestra casita digital, laroja.com.ar, que más allá de que te conecta con la radio en vivo, ahí te vas a escuchar lo que quieras cuando quieras. Quedó tipo el Netflix de Radio Roja, es así. Archivo sonoro, notas, las últimas notas, todo. ¿Te gusta tal programa? Vas y tocas y está el último, La Olla, el Recolectores, Patitas ahora también está ahí en la página. Está todo metido ahí. La Rotativa, si te la perdés, querés seguir algo. Y las notas destacadas también, las que hacemos en el Enredando y en la Rotativa, siempre tratando de que estén rapidito para que se puedan compartir. La radio viviente en la página web. Está ahí. Mañana martes, pronóstico, máxima 9. No, basta. Pronosticado lluvia y mínima 7. Todo no, se queda basta. Ahí en esa humedad entre 7 y 9, pero no más que 9. Complicado. Todo complicado. Bueno, le guardé musiquita para el final, para que nos vayamos suavecitos en este lunes tan laborioso radiofónico. Nos vamos a Francia, ¿qué le parece? Para homenajear a los compañeros que están en las calles de Francia peleándole por todo y no dejando pasar ni una de estas represiones. Arbitrariedades del poder. Sí, la verdad, un escándalo, y la verdad es que se la está jugando el pueblo francés en la calle porque también se van tensando las cuestiones represivas por ahí. Me guardé el grupo Trío. Medio reggae, pero la verdad es que le meten mucha, mucha musicalidad, así que va creciendo un poco de la propuesta de reggae. Nos vamos con uno que me recuesta un montón hablar en francés, yo no tengo a nada. A ver, intentalo. De Soleper y Soir. Ok, very así que good. Nada, y que sabe francés, no acá nada. Le dejamos un abrazo a todos. Hay más Rotativa de lunes a viernes a las 5, con supuesto. Todo el equipo. Bueno, un gustazo, como siempre. Igualmente. Nos estamos viendo. Nos vemos, chau. Hasta luego, hasta mañana. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite dans le macadam a besoin d'un Doliprane. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça les gars, bien dormi? Pas de réponse, tant pis. Putain les gars, abusé, qui c'est qui a fini le café là? Oh ça va, tu vas pas nous gonfler. Qu'est-ce qu'il y a Guy, t'as quelque chose à me dire? Bah hier t'étais pas bourré. Ouais, t'étais pire. Oh, prise de conscience, 16h, je fais mine d'aller me coucher. Je mets les mains dans les poches, refile le cours de ma soirée. Des tickets de carte bleue, quelques tickets de caisse me font remonter le temps. Merde, ma caisse! Ta Ferrari n'est pas là, tu ne l'as pas prise avec toi! T'as dû la laisser au milieu du parking du Macumba! J'ai la mémoire qui flanche et les yeux rouges! Et en plus, surprise! Dans ton lit, ça bouge! Sur Scoolaman, t'as été un homme! T'as ramené croisé de Jackie Sardou et d'un Pokémon! T'as du style, t'as du style, t'as du style, et mon frère! Quand tu vois d'autres, tu ramènes de la bombe nucléaire! Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers! La tête dans le cul, cul dans le brouillard! D'avoir fini à l'envers. Promis demain, j'arrête de boire. Hier